Esta jornada obviamente estamos preguntando a todos lo mismo en un principio para ver qué es lo que nos cuentan. Bueno, primero estamos aquí como estuvimos el 13 de abril de 2016 acompañando a Cristina Fernández de Kirchner y hoy con más razón porque quienes estamos aquí estamos seguros primero de la conducción pero también de la legalidad de todos los actos de gobierno. Claramente esto que motivó la presencia de Cristina en tribunales hoy es un acto de gobierno que tuvo la aprobación de todos los organismo de control previo, la aprobación de leyes, principalmente la ley de presupuesto votada por mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación, y como lo han expresado amigos y compañeros, esto claramente es la necesidad que tenía el gobierno, que tenían los sectores del oficialismo en la Argentina de sacar, tener la foto de Cristina Fernández de Kirchner en el banquillo de acusados. Pero la mentira tiene patas cortas, la verdad no tengo la más mínima duda va a triunfar. Este juicio o el final de este juicio claramente va a tener a Cristina Fernández de Kirchner sin ningún tipo de cargos porque, repito, la legalidad de los actos de gobierno está claramente demostrado no solo por sus abogados defensores sino también por lo que ella misma ha expresado en varias instancias. ¿Por qué están hoy acá acompañando a Cristina? Porque, como decía recién, reconocemos su conducción y también, como lo hicimos el 13 de abril de 2016, acompañamos a una presidenta que transformó la Argentina, que esto que hoy está padeciendo o por la situación que hoy está atravesando, justamente por lo que hizo, por las cosas buenas que hizo en la Argentina, de transformar una sociedad que claramente estaba destruida, primero Néstor y luego lo completó ella la tarea. Lo que hoy está pasando, Cristina, tiene que ver con las transformaciones, con los derechos que a partir de su gestión hoy son beneficios de muchos argentinos y en la política. Lamentablemente el gobierno nacional hoy tiene muy pocas herramientas, se le quedan muy pocas como para poder tener algún crecimiento en la consideración pública, cosa que sinceramente no creo que lo logre con esta puesta en escena. Gracias. Muchas gracias.